apagaras velas que encendiste aquella inolvidable madrugada, cuando yo no era presa de la nada, cuando yo aún era yo, no un alma triste. ¿Cómo nublar el sol de tu mirada, la juventud radiante que me diste desde el mismo momento en que viniste hasta el borde final de la escapada? Cuando yo aún era yo, no el pasajero que recorre abúlico el sendero, curándose en silencio las heridas. ¿Cómo negar los besos que nos dimos? ¿Cómo olvidar que tanto nos quisimos? ¿Cómo apagar las velas encendidas? Cuando yo aún era yo, no el pasajero que recorre abúlico el sendero, curándose en silencio las heridas. ¿Cómo negar los besos que nos dimos? ¿Cómo olvidar que tanto nos quisimos? ¿Cómo apagar las velas encendidas?